Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa informativo Bitácora. En esta edición, el recorrido por las noticias culturales nace en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos les acompañaremos en esta media hora de programación. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por acompañarnos en este último día de la Semana de los Micrófonos Abiertos que hizo Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para recibir sus llamadas telefónicas y también tener aquí en los estudios de la radio a nuestros invitados. Les hacemos la cordial invitación para que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 9 de agosto, donde tendremos varias actividades y aquí en los estudios de la radio también les estaremos ofreciendo música y además el aporte de nuestros compañeros y compañeras desde los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos quienes amplifican la señal en los 940 amplitud modulada y aquellos que están en la página www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de CIESPAL. Iniciamos nuestro informativo con nuestros titulares. En cortos desde la casa les contamos sobre el concierto a cielo abierto que realiza la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y también sobre la tercera feria de arte urbano que se desarrollará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en nuestro segmento Caras y Caretas tendremos la presencia de Max Berrú, un músico que se encuentra realizando varias presentaciones por esta ciudad. En nuestros especiales desde la casa les tenemos información acerca de la cantata popular Boletín y Elegía de las Mitas que se presenta la noche de este sábado. Además, no se separe porque les compartiremos nuestro segmento de episodios. Iniciamos nuestra ruta informativa con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. La noche de hoy a las 19 horas, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador cierra su primera temporada 2014 con un concierto nocturno a cielo abierto. Darío Males con los detalles de este concierto. Con dos conciertos, la OSNE despide su primera temporada del 2014. El primero se realizó en la Iglesia de la Compañía, mientras que el segundo se llevará a cabo la noche de hoy en el Arco de la Circasiana del Parque Ejido. La Orquesta Sinfónica del Ecuador, bajo la dirección de Álvaro Manzano, presentará un repertorio musical universal, regional y nacional. Es así que se escucharán las composiciones de músicos como Johann Strauss y Tchaikovsky. Por parte de la música regional estará dedicada a la música popular. Se incluirá Yo me llamo Cumbia, una de las composiciones colombianas más difundidas de la música tropical. El talento nacional se verá reflejado en la interpretación de La Rondeña, de la Suite Ecuatoriana número 2, escrita por el autor imbabureño Segundo Luis Moreno. Además estará presente el Mosaico de Julio Jaramillo, que incluye tres boleros emblemáticos con arreglos del compositor lojano Julio Bueno. La obra final será un mosaico a Quito. Como parte de las actividades que se desarrollan por el aniversario número 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este sábado se realizará en las inmediaciones de esta institución la tercera Feria de Arte Urbano. Darío Males nos amplía los detalles. Desde las 10 hasta las 18 horas se desarrollará la tercera Feria de Arte Urbano, un encuentro con los trabajos estéticos y culturales que los artesanos de la ciudad presentarán al público en los exteriores del Teatro Prometeo y Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La feria apunta a un comercio justo, sin intermediarios, de los productos que los artesanos de la ciudad y de las parroquias aledañas producen. En la feria se podrán encontrar cerámicas, joyas de plata, batiks, lámparas en papel reciclado, juguetes en madera, esculturas y relieves en arcilla, así como también textiles, figuras en felpa y feltro, cereales integrales, chocolates orgánicos, entre muchos productos más. La feria comienza a las 10 de la mañana y se mantendrá hasta las 18 horas. También estará contando con música y danza en vivo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa.